¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca. Con tan buena transmisión. Ya está dura la palanca. ¿A qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca. Con tan buena transmisión. Ya está dura la palanca. Cuando comenzó la fiesta, tocaron los cumbiamberos. Un viejito que bailaba, levantaba polvareda, levantaba polvareda. ¡Muévete, muévete! La vieja con disimulo contaba a los invitados, y el marido que era tuerto le cuidaba los regalos. El novio muy compadrito, peinadito a la gomina, al verlo dijo un paisano, tan chiquitito y camina, tan chiquitito y camina. Llegando la madrugada, quedaron todos mareados. Un perrito está lamiendo la cabeza de un pelado. Cuando comenzó la fiesta, tocaron los cumbiamberos. Un viejito que bailaba, levantaba polvareda, levantaba polvareda.